Ya, recién pasaba Agua de Nick con tres temas del disco Pure Air. Primero escuchábamos Day After Yesterday, después To Catch a Thief y finalmente Witnesses. Y ahora nos vamos con lo que fue uno de los tantos picks de la semana pasada, porque fue bastante movida en sí. cuanto a conciertos y con dos jornadas que de las cuales nos van a poder comentar aquí los cabrones que fueron los dos días. Yo pude ir solo un día, estaba hablando de Radiohead todo eso. Claro, pero que en resumen diría que es uno el único concierto del cual vamos a hablar ahora en el cual todos estuvimos presentes, si sí, no me equivoco. Sí, sí. Hay algunos cabrones acá presentes que son Rodolfo Rojas y yo que fuimos los dos días. Y por eso mismo yo creo que ya que tuvimos esa posibilidad, yo creo que la venida de Radiohead, que era uno de los conciertos más esperados, o sea, por un asunto de fanatismo, etcétera, de publicidad, sí, de todo. De comunicación, creo. Por eso, de publicidad, de todo. Yo creo que también, ya que tuvimos la posibilidad, como decía, de diferenciar lo que fue el primer concierto, el 26, y el del viernes 27. Ustedes fueron, Manuel fue el 26. 27. Y Pame fue el 27. Y yo creo que es muy demasiado notoria la diferencia que hubo entre lo que fue el 26 y lo que fue el 27. O sea, para mí, yo que soy una fanática de Radiohead en el fondo, razón por la cual me acabroné con esta sección. yo salí el jueves 26 un tanto decepcionada de lo que fue el show. O sea, me pareció que fue un show redondo donde se mostró la calidad musical de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que a mí en lo personal no me gustó mucho. O sea, de hecho salí un tanto como aburrida de algunas partes. Quizás como que te gustó, pero no te llenó. Sí, es una cosa muy, o sea, reconocía lo que fue el buenos puntos, por ejemplo, que hayan tocado Just, que yo creo que es un tema que la gran mayoría de la gente esperaba escuchar. Que fue el único país que tocaron los dos días. Y que fue, de hecho, claro, el otro día nos enteramos. Y cuando Creep ellos, también lo tocaron. Creep también lo tocaron los dos días. De hecho, para mí en lo personal, el jueves 26 uno de los puntos muy altos que tuvo fue que en Chile tocaron a Wolf at the Door, que a mí me pareció que fue una interpretación muy buena, donde Thom Yorke, además de bailar y todo, como que se ensimismó, por así decirlo, en la canción, que a mí me pareció que en el resto de los temas no ocurrió mucho. A diferencia de lo que pasó ya el 27, en donde yo creo que al haber una conexión un poco más importante entre lo que fue público y la banda, se dio un concierto mucho mejor, o sea, desde mi punto de vista. De hecho, no sé si el 26 pasó lo mismo, pero el 27 yo estaba en cancha, y se escuchaban entre canción y canción los gritos de los groupies del Golden Circle que opacaban al resto del público. O sea, nosotros decíamos, hoy estamos acá sobrando, porque en realidad era un show aparte el griterío que había en la primera fila pidiendo temas y hablándole a los músicos, y los tipos se veían muy receptivos también a la gente en general. Claro. Estaba muerto la risa. Sí. Yo, a mí, bueno, y también, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que era el cierre de la gira de la presentación de Lind Rainbows y, en el fondo, el fin de lo que fue la pinta, sí, sudamericana, el último concierto. Bueno, yo fui solo el primer día, el 26, y a mí lo que me quedó la sensación, por lo menos, es que yo estuve en cancha general. La gente que estaba alrededor mío estaba muy prendida, pero yo la sensación desde que tenía era que la gente que estaba en cancha VIP era el público fome, en realidad. Puede ser, yo estuve en cancha VIP los dos días. Esa fue la sensación que me quedó, porque la gente que estaba en la tribuna del lado derecho, ellos también estaban muy prendidos. Pero, y ese sector, que como digo, el lado derecho estaba bien prendido, pero la sensación que me daba es que el público de la cancha VIP era el que estaba apagado, que no era lo eufórico que yo pensé que iban a hacer. Es que porque eso, mal que mal, era de la entrada más cara. Claro. Es que estaban ahí, supuestamente estaban los fanáticos. Claro, entonces, claro. Yo estuve en cancha VIP los dos días y claro, o sea, hay una diferencia pero absolutamente abismante entre lo que fue el primer día y el segundo. O sea, parecía que el público que fue el jueves, por ejemplo, y que estaba en cancha VIP, desde mi experiencia que yo estuve ahí, era que iban a escuchar Creep, Karma Police y No Surprises, o sea, una cosa así. Entonces, sí, no, más allá de que a uno le guste o no le guste otras canciones, igual, si fuiste allá y pagaste toda la plata que había que pagar, porque de hecho la gente que fue ese día no tuvo el descuento que fue para que sí tuvieron las personas que fueron el 27 y compraron las primeras entradas, eran entradas de 66,000 pesos. O sea, si te vas a gastar toda esa plata, yo asumo que es para ir a escuchar más de dos canciones. Entonces yo creo que por eso mismo también, y como era el público que estaba más cercano a la banda también, en el fondo la banda recibe también lo que ese público le está dando, sí, que a mí me parece que fue nada. Sí, la verdad es que creo que el público del 26 para mí, pucha, puede ser un sonar un poco ofensivo, pero la verdad es que creo que eran bastante más como hippie lies, que era por una cosa de pucha, viene Radiohead, una banda súper importante, a mí me encanta Creep. O que chori, voy a ir a verlos. Claro, y yo creo que lamentablemente con Radiohead, yo creo que lamentablemente pasó eso, lo que pasa con conciertos tan sobre publicitados, sí, que es como hay que ir porque va a ser el porque evento, es el momento, como pasó con Madonna, hay claro, que ir porque por es Madonna, como entonces yo creo que a la larga también ocurrió aquello, o sea, claro, y precisamente claro, yo creo que la mayoría del público ese era desconocía lo que estaba tocando Radiohead, pensaban que iban a tocar High and Dry, claro, por ejemplo. Claro, porque en realidad ese tipo de temas fueron como algunos puntos nomás, pero en realidad ellos venían a promocionar el In Rainbows y lo tocaron casi completo. Incluso el segundo día tocaron del In Rainbows 2. Sí, tocaron un tema. Sí, entonces a mí me parece que fue eso, y yo creo que eso tuvo mucho que ver en la diferencia de cómo también la banda se planteó en el escenario entre lo que fue el jueves y lo que fue el viernes. Y bueno, también yo creo que hay que recalcar el hecho, como decía, o sea, tocaron Creep, pero claro, cuando terminan el jueves, terminan con Creep, y el viernes abren con Creep. Es como básicamente vamos a abrir con esto, ya la tocamos, ahora seguimos, en el fondo. Es como ya, los que querían escuchar Creep, que váyanse ahora. Claro, y si... Ay, a mí me encantó eso. Claro, fue como, salimos de esto... Porque además también, salimos de este trámite, claro, y ahora vamos al concierto. Y ahora vamos a lo que vamos nomás. Y de hecho también en Chile... El único país también, no sé si lo dijimos al principio, no, el único país donde tocaron, además de Creep, Jazz, por ejemplo, que lo tocaron las dos noches, y también sí, hubo diferencia en lo que fue Jazz del jueves y lo que fue el viernes. O sea, lo tocaron con más energía y también el público reaccionó. Y hubo menos problemas técnicos, porque en Jazz hubo en problemas jazz técnicos. Hubo problemas técnicos también. En el Jazz del primer día hubo un problema con la guitarra. Sí. Con la guitarra de Johnny. Sí, sí, y también eso, el jueves también tuvieron problema como con un modem, una cosa así, parece que Tom York como que se indignó. Nadie no sé entendió qué a lo que se referían. Yo no sé a qué se referían. A lo que se referían es que tenían problemas con el retorno. Cuando dijeron claro, que tenían problemas con los monitores, de monitors, dijeron. Los monitores son las cajas que tienen delante para escucharse lo que están tocando. Claro, porque yo me acuerdo que después como que hacían señas para que se lo siguieran arreglando, claro. No escucho. Eso está entonces en el fondo, además fue un show más accidentado, entonces... Claro, porque tuvieron ese problema, si mal no recuerdo. Creo que fue, no fue con ¿cuál tema fue? Fue como con... un tema que tocaron como un tema que tocaron sin retorno. Que lo tocaron como de memoria. Sí, pero no fue con Jazz, fue con otra. No, con Jazz fue el problema de la guitarra. Pero lo de los modem, monitors o lo que sea que hayan dicho, yo escuché modem. No, y de hecho lo confirmé con más gente y todos me decían modem. Pero bueno, el asunto es que tuvieron además problemas técnicos. Pero bueno, yo creo que desde mi punto de vista, la noche del viernes fue uno de los grandes conciertos. Tocaron temas que yo pensé que no iban a tocar. Bueno, tocaron Climbing Up the Walls, que desde mi punto de vista era una canción que yo quería escuchar. Y también, pese a que yo creo que hubo una deuda también con lo que es el The Bends, deberían haber tocado más temas el The Bends, como hicieron por ejemplo en México. Lo ignoraron completamente, no casi tocaron. Aparte de Jazz. Claro, aparte de Jazz y Fade Out Street, claro, Spirit, que fueron los dos temas que tocaron del The Bends, no tocaron más. Entonces, ellos en la gira sudamericana venían tocando The Bends, venían tocando también My Iron Lung. Entonces yo creo que eso fue una deuda con el público un poco más antiguo, que no ha enganchado con lo que es la etapa un poco más electrónica, como Don Manuel acá presente. Bueno, sí, porque ejemplo, yo fui el primer día y después de Airbag, que fue el segundo tema. ¿Qué fue el segundo tema? Me aburrí completamente hasta que tocaron Jazz, porque fue básicamente Kid A, Hard to the Thief. Sí, fue mucho concentrado en los tres últimos discos. Y mucho de eso. Bueno, yo por lo mismo debo decir que a pesar de que técnicamente está aburrido por los temas, evidentemente el show arriba del escenario yo no encontré que fuera malo. Si lo hubieses visto el del viernes, habrías encontrado que hay una diferencia sustancial. Quizá era mejor, pero no puedo decir que era malo. Yo, de hecho, debo decir que el concierto de Radiohead, si bien no salí satisfecho, pero no salí satisfecho por las canciones, pero por el show no me puedo quejar. Si no fuera así por el show, yo me había aburrido absolutamente. Pero el juego de luces, el juego audiovisual, Tom York, toda la gente ahí arriba del escenario luciéndose absolutamente. Y las pantallas, los buenos, esa división entre los cuatro me encantó. A mí me parece que la puesta en escena fue muy buena, y además que fue una puesta en escena que no fue como apoteósica, sino que en el fondo esto es como tubos fluorescentes, que yo encuentro que le me parece que fue como estudiado. Fue muy bien hecho, y tampoco sin dar como gala de mucho. Claro. Además que era un escenario ecológico. Obvio. Bueno, andaban ahí sonando las galletas. A diferencia de otras bandas, trajeron el show completo. Lo mismo que vieron los europeos, fuimos lo mismo que vimos nosotros. Claro. Así que a mí me parece que fue un... Yo insisto, el jueves me parece que fue un buen show, pero creo que no fue lo suficientemente bueno como en cuanto a ambiente. O sea, yo creo que se logró el público el fue el problema. Creo que el viernes se logró un súper buen show arriba del escenario musicalmente y con el ambiente necesario para ver una banda que yo creo que están esperando. Así que eso, vamos a escuchar tres temas de lo que fue... el show del 27, del viernes. Primero vamos a escuchar, bueno, yo creo que es el tema que estaban escuchando y esperando todos, que fue Just, después Body Snatchers, y vamos a terminar con 2 más 2, 5, que a mí me parece que fue una de las grandes canciones de las dos noches. Así que eso, aquí en la obra. próximo final.